Viricuta es el máximo santuario espiritual del pueblo birrárica, donde radican las deidades en el altiplano potosino, al que acuden a realizar sus milenarias ceremonias, a través de casi 600 kilómetros desde los centros ceremoniales, ubicados en el corazón de la Sierra Madre Occidental. Hace 10 años, en 2012, las autoridades tradicionales coincidieron en forma histórica al llevar a cabo el primer peritaje tradicional, ceremonia en que los maraacames, sabios o chamanes, realizaron un diálogo con las deidades para dar a conocer la situación de riesgo ecológico que presentaba la región. Este 19 de marzo, realizaron una ceremonia similar para compartir un pronunciamiento por la renovación del mundo, proseguir la defensa de Viricuta y los demás sitios sagrados, y también se pronunciaron por la paz y en contra de la guerra en el mundo. La compañera Citlali fue la encargada de dar lectura. Escuchemos los aspectos más relevantes. A 10 años del peritaje tradicional, Viricuta es la flor de la conciencia universal de la vida, es el epicentro donde nacen los acuerdos que renuevan el espíritu de todo lo creado. Viricuta es un espacio profundo repleto de libros que contienen de cómo se originó el mundo, los libros medicinales que sanan el corazón y fortalecen el lazo que nos aborda como flores en una gran serpiente, río de luz que no tiene ni principio ni final. Desde este espacio sagrado lanzamos como flecha azul el presente pronunciamiento a los 5 puntos cardinales de nuestra cosmogonía, a todos los pueblos del mundo, y lo hacemos cultivando y tejiendo nuestros hermandos con los habitantes del altiplano de Viricuta, respetando su vida y levantando juntos la misma palabra que pide amar la tierra que nos sustenta. Lo pronunciamos con el apoyo de los pueblos originarios de México. Este llamado está encendido en todos los continentes del planeta. Más de 400 colectivos registrados en todo el mundo como altares espejos manifiestan en este momento que se cancelen definitivamente todas las concesiones mineras en Viricuta, que no se permita la instalación de ningún megaproyecto industrial en la región, ni una tomatera, ni chilera, ni granjas avícolas, ni parques eólicos. De manera concreta y clara, se cancelen todo tipo de megaproyectos que atenten contra la vida. Nos pronunciamos a favor de la paz del mundo. No más guerras entre naciones hermanas. El pueblo wixárika es pacifista y ultranza y solicitamos a los líderes del mundo no más guerra en la casa de Dios de nuestra madre tierra. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa.